de Misiones, tierra colorada, para esta gente desesperada. Pero no por nada, solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viendo diferentes formas de que te adaptes y veas que en este mundo no es tan cruel como solía ser antes. Solo sigo, no importa con lo que haga, con mi destino. Solo rimo para algunos y para pocos, hasta que se queme el foco. Y poco a poco me voy revelando en esta selva que no es nueva y no se renueva. Malditos hijos de puta que vienen y la talan, malditos esos que vienen y talaban. Con lo que haga, yo solo sigo, sin importar este camino. Sí, mientras tú estás con ellos, convirtiendo esto como un infierno. Pero ¿qué? ¿Para qué si esto no tiene fin? Puedo seguir rapeando como Sebastián en la historia sin fin. Ahora me pregunto, ¿cómo sabe que lo disfruto? Pues no tanto como tú mientras te prendes uno. Hey, solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo, yo. Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? Yeah. Solo sigo viviendo diferentes cosas. Solo sigo sintiendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yeah. Pero ¿para qué? Si esto no tiene fin, puedo seguir rapeando como Sebastián en la historia sin fin. Solo tierra colorada. Ahora me pregunto, ¿cómo sabes que lo disfruto? Pues no tanto como tú mientras te prendes uno. Uno por uno como pinos en el monte cayendo. Poco a poco lo vas sintiendo, que hasta que ves en su rostro que te están mintiendo. Pero solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? ¿Qué? Diferentes, son todas diferentes. Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? Solo sintiendo, solo sintiendo. Solo sigo, sin importar con lo que haga yo, con mi propio destino. Solo sigo, son mis cosas y mis rimas y mis formas y mi estilo, que lo propongo algo divino. ¿De qué? Solo sigo. ¿De qué? ¿De qué?